acordás, milonguita vos eras, la pebeta más linda y chicliana, la pollera corrotón y las trenzas, y en las trenzas un rayo de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la historia de un tango, chamullate bajito de amor, estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de percal. Milonguita, los hombres te han hecho mal.